aclaraciones, si te parece, si tenés ganas, escuchamos. Vamos y nos con acomodamos lo que y empezamos a transitar. Recordemos que Tandil desde ayer está en fase 2. Bueno, el intendente habló porque le consultaron, sobre todo con el tema clases presenciales. Fue clarito, escuchamos lo que hablaba en Radio Continental. Estamos aquí para charlar con usted. Buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto y muchas gracias por llamar. Por favor, mucho gusto. ¿Retrocedieron un casillero? Sí, mire, nosotros estábamos alrededor de 900 casos por semana hace más o menos 3 semanas atrás, de los cuales estábamos en la fase 3, y nosotros por nuestra posición hicimos más restricción a la fase 3 y pasamos a cerrar todo Tandil a las 6 de la tarde. La fase 3 indica que había que cerrar a las 20 horas y a las 23 horas restaurante, ¿no es cierto?, y circulación. Nosotros cerramos todo a las 18 horas y hemos bajado, la sociedad se comportó muy bien, a tener en este momento alrededor de 630 casos activos semanales. Bueno, nos ha llegado la disposición del Ministerio y de la provincia que más de 500 activos por semana tenemos que pasar a fase 2. Esta es la realidad. Nosotros estábamos con una fase 3 totalmente restringida en la ciudad de Tandil. ¿Qué pasa con las clases, intendente? Bueno, con las clases les comento, lo más importante es la evidencia. Nosotros tenemos 2.383 burbujas, de las cuales 1.700 burbujas son de colegios estatales y 670 son de colegios privados, de las cuales de marzo acá se han tenido que aislarse solamente 69. O sea, estamos bien. Indudablemente, en Tandil es una ciudad en alrededor de 145.000 habitantes, donde no hay problema de transporte, no existe aglomeración de gente ni a la entrada ni a la salida de los colegios, y por supuesto muchos colegios son de cercanía. Le hemos pedido al gobernador y al jefe del gabinete por nota ayer que nos permitiera seguir con las clases presenciales, y bueno, y hemos recibido respuesta en forma correcta de que por 15 días van a mantener la no apertura de las clases, así que bueno. Ahora, intendente, entonces infiero un poco lo que viene diciendo, es que ustedes ya con lo que venían haciendo creían que no era necesario restringir la presencialidad de los chicos en las escuelas, por cómo las características de Tandil, cómo es el tema de transporte. Exacto. Y cómo venían manejando con los números. Exacto. Y le cuento, si de 2.300 y monedas de burbujas tuvimos en casi 3 meses 69 que aislar y ya han vuelto a trabajar, ¿no es cierto? Es algo que se puede continuar con todos los protocolos y tener los chicos en las aulas, ¿no es cierto? Esa es nuestra opinión y esta es la evidencia. La provincia maneja los colegios en Tandil, bueno, ha decidido por 15 días cerrarla. Nosotros hemos hecho una nota conceptuosa explicando las evidencias y bueno, eso nos contestaron, y por supuesto la provincia ya dictaminó que a partir del lunes no hay clases presenciales en la ciudad de Tandil. ¿Pulieron asperezas con el gobernador? Porque recuerdo al inicio de esta pandemia había unos tironeos con el gobierno de la provincia bastante importantes, ¿no? Creo que usted dijo una frase algo así a fin de año pasado, que es difícil el chiquito, ¿no? En referencia a Kicillof. ¿Hay entendimiento ya para trabajar? Lo que pasa es que yo soy pediatra, ¿vio? Ah. Y siempre hablé de chiquito y de chiquita después de 38 años de ejercicio de la profesión. Le he escrito una carta explicando también que fue una cosa que pronuncié mal, pero es una costumbre mía. Bajo ningún punto de vista he pretendido faltar el respeto a una autoridad, nunca lo he hecho, de 18 años que llevo de intendente. Lo que sucede es que en la primera ola era mucho menos virulenta, era una ola que en Tandil no teníamos casos. Entonces nosotros hicimos lo que es el semáforo, que ahora se está utilizando mucho, con el compromiso de todas las instituciones de cumplir el semáforo. porque teníamos posibilidad de abrir cierta actividad económica, porque no teníamos no teníamos la virulencia ni teníamos la cantidad de casos, ¿no es cierto? En esta segunda ola vino mucho más virulenta, la cepa ha mutado y tenemos internación muy importante, y en algunos días las terapias nuestras están al límite, ¿vio? O sea, es totalmente distinta la primera ola a la segunda ola. No es querer diferenciarse, sino es tener un poco de autonomía en cada distrito, y que cada uno conoce su distrito, y conjuntamente con la sociedad civil ir llevando estos casos de esta pandemia, porque acá en Tandil se ha portado excelentemente bien. Yo le diría a usted que nos han donado varias instituciones arriba de 10 respiradores, que nos valen 2 pesos, y nos donan también para hacer testeos. Es una sociedad comprometida, y bueno, con ellos hicimos el semáforo porque lo podíamos hacer, porque era la lógica, y teníamos poca circulación viral. En este momento tenemos mucha circulación viral, mismo nosotros bajamos de la fase 3 el horario a las 6 de la tarde, a las 18, cosa que estaba permitido hasta las 20, y la ciudad cumplió perfectamente bien. O sea, lo que faltaría, digamos, es que los escuchen, intendente, que puede haber diálogo, hay, pero que escuchen al que está en cada municipio. Hay diálogo, lo que necesita la provincia es que los distritos sean un poco más autónomos. Eso también le diría a usted que lo pide la Constitución Nacional en el artículo 123, que se juró en 1994, y en el mismo año la Constitución, la provincia que se reformó, ese artículo 123, que es de nuestra Constitución madre, no lo puso en la Constitución provincial. O sea, tiene que haber mayor autonomía en los distritos de toda la provincia de Buenos Aires. Intendente, recién tuvimos un lindo debate a propósito de lo que dijo Matías Almeida, ¿no? Tenía intención de donar vacunas Azul, le informaron que eso se hace a través de los estados nada más. ¿Qué le parece la actitud de Almeida, y si piensa que se debería gestionar la compra de vacunas de otra manera de cómo se hace actualmente? Sí, por supuesto, se pueden comprar a través de la provincia. Nosotros hemos hablado con los intendentes radicales a ver si podíamos comprar, y bueno, es mucho las dificultades para comprar con la Secretaría de Comercio Exterior, y bueno, entra todo a través de lo que es el gobierno nacional. La medida que el gobierno nacional consiga la cantidad necesaria, no hay ningún inconveniente. En una ciudad o una provincia que pueda comprar, no tendría que tener tampoco inconveniente, ¿no es cierto? Lo importante, usted sabe que acá no existe ningún tratamiento específico para este virus que nos ha encerrado, sino que el tratamiento es la vacuna. Entonces, la medida que todo el mundo pueda conseguir vacuna y tratar de vacunar en forma masiva y llegar a tener más del 70-80% de vacunados en el país, es la única manera de poder salir de la pandemia y tratar de poco a poco de mejorar la economía, que usted sabe que está muy mal y que nos va a llevar muchos años poder recuperarla. ¿Tandil podría comprar sus propias vacunas? Mire, yo le diría que primero nosotros hemos averiguado, no tenemos ningún tipo de precio fijo, pero nosotros podríamos comprarla porque soy seguro que el pueblo nos acompañaría totalmente. ¿Pero no compran porque hay escasez de vacuna? No se compra porque es muy difícil, ¿vio? Hay muchos trámites, usted tiene que tener la Secretaría de Comercio Exterior muchos pasos, le puede llevar muchos meses hacer todos los trámites, después usted tiene que conseguir dólares a precio oficial, o sea, se complica bastante, ¿no? Bien. Le hago una última pregunta. No hay ningún inconveniente que lo compre la nación, al contrario. El tema es, bueno, tratar de entre todos a ver si se puede conseguir más vacunas. Yo creo que el gobierno nacional está haciendo lo más posible de comprar vacunas, y en el mundo faltan vacunas, eso no lo podemos negar, ¿no es cierto? Le hago, intendente, una última pregunta. Bueno, acá fue un escándalo, ¿no? Del vacunatorio VIP en su momento, con la actitud de Ginés González García, que ha privilegiado algunos actores políticos, incluso periodistas. El arreglo con Macri, esto sí. Creo que quede claro, y debo ser uno de los pocos que votó de esa manera, porque yo era convencional nacional. Con respecto a Macri, le diría que lo ideal sería que se hubiera vacunado en la Argentina. Él tiene la posibilidad de viajar, bueno, los ejemplos son lo más importante. Usted tiene una persona que tuvo ejemplos y valores, que fue Arturo Illia y Raúl Alfonsín, y eso es lo que necesita el país. Ejemplo. Bien, me queda claro con la respuesta. Gracias, intendente. No, gracias a usted por llamarme, y a su disposición para cualquier detalle que quiera saber de nuestra ciudad. Ahí está.